¿Quién está acá? ¿Quién está acá? Espero conocer a alguien en la vida. No te ves manchado los papeles por estúpidas salidas que te prestan cada día en cada esquina. Es la realidad que se avecina. ¿Y tú qué opinas? Pues yo diré. Me han entrado a hurtar dos veces. La segunda vez se llevaron mi PC. ¿Y en qué quedé? Quedé tirado con la ala corta y mi disco más que avanzado. Sigo parado haciendo coche más complicado. En la casa de un amigo, producciones sin atao. Voy embalado de cerro a cerro encerrado. Dejando carne por los fiaos, ja, obligado. Calibre no colecciona a los muchachos mal criados. Que no saben de rima y están cagados. Mala noticia, una rima no la encuentras en el supermercado. Cabro chico agrandado, te veo acorralado. Mira, te explico lo que tú haces, yo ya lo he pasado. En los inicios crítica que te dejas pegado. Un par de buenos temas y te sientes afamado. Y te sientes afamado. Dime, dime tú, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la victoria? ¿Cuál es el estado para sentirme en la gloria? Quiero mantenerlo expresado con un popo. Dime, dime tú, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la victoria? ¿Cuál es el estado para sentirme en la gloria? Quiero mantenerlo expresado con euforia. Eso por no saber llevar lo que tú has logrado. Y en un momento todo cae derrumbado. El precio de equivocaciones has pagado. De vuelta a tu mundo al mismo momento cuadrado. Sigue el talento, un brindis lo que sigue, pero no lo que han parado. Que he registrado, me he mantenido bien encaminado, forjando el futuro anhelado. Calibre solitario disparando a todos lados. El viento contra mal necesitado. El sol es más duro, mucho más duro para los obreros que son raos. Al obrero que es honrado, como miles de cosas que cambian con el sentido de lo pensado. Esto sale a flote porque el reto está botado. Esto sale a flote porque el reto está botado. Está botado. Dime, dime tú, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la victoria? ¿Cuál es el estado para sentirme en la gloria? Quiero mantenerlo expresado con euforia. Dime, dime tú, ¿cuál es la historia? ¿Cuáles son los pasos para conseguir la victoria? ¿Cuál es el estado para sentirme en la gloria? Quiero mantenerlo expresado con euforia, con euforia. ¿Cuál es la historia? Ya, ya, el calibre una vez más. Pensar antes de actuar sobre todo. Controlar la situación de un buen modo. Ver a tu alrededor lo que no sucedería. De noche, de día, consigo la mía plena armonía. Concepto de vida, concepto de vida. Concepto de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida, de vida.